I'm living in a white house, just trying to help old Ike along. Now I'm living in a white house, just trying to help old Ike along. And trying to make an amendment, but then Harry left undone. I don't need no pilot to show for me in no jail. I don't need no chauffeur to show for me in no jail. Because I'm kind of in a hurry, I'd have to ride Space Cadet. I want to live in paradise, make servants out of kings and queens. Now don't shake me, please, darling, this is one time I want to finish my dream. Johnny Chimes ha sido más conocido en el mundo del blues por haber sido el compañero de viaje de Robert Johnson más que por sus contribuciones musicales. La sombra de Johnson opacó el brillo de Chimes, uno de los grandes guitarristas slide del Delta Blues, cuyo estilo hizo eco a toda la influencia de Johnson sin llegar a ser una imitación. Cuando Chimes se trasladó a Chicago, pudo hacer sin problemas el tránsito hacia el blues eléctrico, ayudado en buena parte por su robusta y apasionada voz. Él fue músico de sesión durante sus primeros años y llegó a retirarse de la música hasta que fue redescubierto en los años 60, cuando pudo ya grabar sus propios discos y así salir de gira. En 1980 un infarto le hizo perder algo de destreza con la guitarra, pero su voz permaneció poderosa y se mantuvo constante hasta su muerte en 1992. Con esta introducción, queridos oyentes, les damos la bienvenida a Historias del Blues en Javeriana Estéreo, y como ya lo habrán podido imaginar, el programa de hoy estará dedicado a esa leyenda llamada Johnny Chimes. La emisión la comenzamos con Living in the White House y la continuamos con What Kind of Little Girl Are You, Hello Central, al lado de Big Walter Horton, y Standing at the Crossroads. Thank you. Hello, Central. Give me one five number that you please. Well, now, hello, Central. Give me one five number that you please. Well, I'm calling my baby because I heard she want to talk with me. Tell my good friend Willie Brown. alone. I can feel myself sinking down. So sweet you walk down the street, but you still the devil's daughter. Johnny Chimes nos ofrecía The Devil's Daughter. John Ned Chimes nació el 26 de abril de 1915 en Fraser, Tennessee, pero creció en Memphis. Hizo parte de una familia musical, aprendiendo a tocar guitarra por parte de su madre. Durante la juventud solía tocar en las calles con sus amigos para, obviamente, ganar algunas monedas. En 1932 se trasladó a Arkansas para trabajar en el campo, pero mantuvo su actividad musical, por la cual se decidió 3 años más tarde. Un año después conoció a Robert Johnson y comenzó a acompañarlo en sus correrías por el profundo sur. Y esta sociedad permaneció unida por 3 años, disolviéndose un año antes de la muerte de Robert Johnson. Traemos más música de Johnny Chimes. Aquí están Los Letter Blues y 3220 Blues. Whoa, did you get that letter that I throw it in your backyard? Whoa, did you get that letter that I throw it in your backyard? Well, I was coming to see you, but your man has got me bound. Blowing, my leaves shaking on the tree. hanging on the tree. Well, I know my baby got another man, but well, she have been treating me. I'd better pack my suitcase and catch a plane and go. It's so dark on me, little Teddy, tell a big bear don't have no show. And mama wouldn't let me go, but I told my mama, you just don't know, 'cause they gon' ball tonight. Yes, they gon' ball tonight. everything gonna be all right, because they gonna ball tonight. My daddy told my mama, stop that fuss, leave the boy alone, because you know he learned it from us. He wanna ball tonight. Yes, he wanna ball tonight. You know everything gonna be alright, cause he wants to ball tonight. Now you know that fish in the sea, birds in the air, the girl is gonna be pretty lonesome if I'm not there, cause we gonna ball tonight. Yes, we gonna ball tonight. Everything gonna be alright, cause we gonna ball tonight. Now you know I'm gonna kick off my shoes and roll up my sleeves and do a little getting down with the greatest of ease. We gonna ball tonight. Yeah, we gonna ball tonight. Everything gonna be all right. We gonna ball tonight. Presentábamos We're Gonna Ball Tonight, interpretado por Johnny Chimes. En 1941, Chimes decidió irse al norte del continente, esperando encontrar trabajo en Canadá, pero se detuvo en Chicago, donde fue contratado en una construcción gracias a la influencia que tuvo un primo suyo. Empezó a visitar los clubes de blues para tocar en algunas ocasiones y en 1946 hizo sus primeras grabaciones para Columbia, las cuales no fueron publicadas. Pero las grabaciones que hizo con Chess en 1950 sí se editaron, pero bajo el nombre de Two Chain Johnny. A la vez que él hacía esto, trabajaba como soporte de otros músicos, tanto en estudio como en concierto. Entre 1952 y 1953 grabó muchas canciones brillantes para el sello J.O.B. al lado de Big Walter Horton, pero fue algo subestimado, por lo que toma la decisión de volver al papel de músico de soporte, y en 1958 abandona el negocio de la música, empeña sus equipos, y así decide Johnny Chimes seguir su vida como obrero en la construcción. Vamos a seguir nuestro programa con los temas Do Like the Lord Say Do y Give My Heart a Break. I'm going to do like the Lord has said do. Do like the Lord has said do. Do right holy, die right shoulder, shoulder. Do like the Lord has said do. Oh, well, I sing like the Lord has said sing. I'm gonna sing like the Lord as they sing. Sing that holy, holy, down that shoulder, shoulder. I'm gonna sing like the Lord as they sing. I'm going to play like the Lord as they pray. I'm going to play like the Lord as they pray. I'm gonna pray that holy, holy. Direct shoulder, I'm sure I'm gonna play like the Lord as they sing. hard to moan like the Lord is in blue. I'm going to moan like the Lord is in moan. I'm going to moan that holy, holy, darling, surely, surely, moan like the Lord is in moan. wonderful dream. Well, I'm not gonna quit out. Oh boy, what a wonderful dream. I'm gonna lie hunch and try and meet her mistake. Woman, did you get that letter that I throwed in your bag? Woman, did you get that letter that I throwed in your bag? Well, I would come to see you, but your hip cafe got me bummed. Teníamos Delta Pine, interpretado por nuestro invitado Johnny Chimes. Recuerden que Historias del Blues lo escuchan por los 91.9 del FM aquí en Bogotá, a través de internet en javerianestereo.com. Le enviamos un saludo especial a nuestros amigos de Radio Garito de Blues en España, donde todos los martes a las 23 horas retransmiten este programa. Les damos nuestro correo electrónico blues@javerianestereo.com. Allí nos pueden escribir sus comentarios, las inquietudes y sugerencias. Es decir, es como nuestra sección de PQRs. Y también los invitamos a visitar el blog historiasdelblues.wordpress.com. Allí van a encontrar biografías, reseñas discográficas, los listados de temas de esta emisión y programas pasados de Historias del Blues en la sección de podcast. Escuchemos nuevamente a nuestro invitado Johnny Chimes con Peace in Hell, del último disco de su carrera, al lado de Snooky Pryor, y después vendrá Shotgun Whooping. Oh Lord, if you can hear my prayer, why don't you send down a sign? My mirror just won't let me be, and I'm about to lose my mind. I'm living in a world of pain, and I never will escape. I never meant to hurt no one, but I guess it's just my fate. I'm paying now for the things I've done. Before I knew the rule, treat others you would be treated, and you'll wind up being a fool. My life here on earth ain't been nothing but a silent mess. I'd be glad to get to hell so I can lay down by the fire and rest. You running wild like a fire ready to burn. I took from friends and family, giving nothing in return. I had true love in the palm of my hand, I let it slip away. Now I realize what I lost, and I guess that's what I have to pay. I'm paying everything I've done before I knew the rule. Treat how they would be treated, and you wind up being a fool. My life here on earth ain't been nothing but a solid mess. I'd be glad to get to hell so I can lay down by the fire and rest. Money wanna, you get the shotgun whooping. You get the shotgun whooping. the shotgun for me. Wanna call him, she jumped down and won't wanna cut my throat. Nobody else knew. Whirl around my baby, thinks she's a black panther. She wanna rule me wild. Well, my baby get contrarian. She don't want me to do with things with smile. Well, my baby get in the morning, face all full of frowns. She don't allow me to laugh, don't allow me to lay her down, my baby, get up in the morning with a face full of frown. She don't allow me to laugh, she don't allow me to lay a smile around. Right then, somebody got to go. My baby thinks she's a black panther. She wanna rule me wild. Well, my baby get contrarian. She don't allow me to do things with smile. Well, my little thing really get my gold. She got false teeth. It takes a pound of gold. Baby thinks she's a black panther. Would wanna me why. Well, my baby get contrary. She don't allow me to do things with smile. Hey, what? She wanna stop a train. She wanna hold out a hand and stop the lightning and the rain. My baby thinks she's a black panther. She wanna rule me by. Well, my baby get contrary. She don't want me to do a thing but smile. Johnny Chimes nos ofrecía Black Panther. Sigamos con la historia de nuestro invitado. Aunque Chimes se retiró de la música y se dedicó a la construcción, nunca se alejó de la escena del blues en la que trabajó como fotógrafo. En 1966, gracias a su aparición en el tercer volumen de la serie Chicago de Blues Today, su carrera volvió a tomar fuerza, afianzándose ya con grabaciones para sellos como Testament o Blue Horizon, permitiéndole toda esta nueva actividad salir de gira con Big Walter Horton, con la Chicago All Stars de Willie Dixon y también con su propia banda. De Johnny Chimes vamos a traer los temas Deep Freeze, My Best Friend y You Don't Have to Go. Deep Freeze. Deep Freeze, take one. So come and tell her, work it hard, listen. She done made me mad till she broke my diamond ring. Mmm, I can't get no man. Mmm, I know what's the matter. I can't get no man. Some black cat must be one across my tree. Hey, mama, lordy, papa, lordy, papa, lordy, do love you. Wonder why you're crying about, and I don't care what you do. Thank you. Since I had you, I haven't had nothing but trouble. Anyone didn't mind. Presentábamos Winding Mind de Johnny Chimes. Durante los años 70, Chimes grabó para sellos como Biograph, Advent y Tomato, con el cual publicó en 1975 uno de sus trabajos más importantes, Too Wet to Plow. Chimes se convirtió entonces en el ídolo de muchos fanáticos blancos, atraídos no solo por su calidad musical, sino por todo lo que encerraba el haber estado junto al mítico Robert Johnson, una relación por la cual fue requerido en infinidad de ocasiones, y los periodistas aprovechaban obviamente más este tema que toda la amplia trayectoria que tenía Chimes. Esto no hizo mella en Chimes, quien continuó redescubriendo sus raíces delta blues, pero la sombra de Johnson no dejó de cubrirlo, ya que el músico incluyó varios clásicos de Johnson dentro de su repertorio e hizo pareja con su hijastro Robert Jr. Lockwood durante algunos años. El infortunio llegó en 1980. Johnny Chimes sufrió un infarto que afectó sus habilidades para tocar la guitarra. Únicamente quedó con capacidad para cantar y era acompañado por algunos de sus alumnos de guitarra durante sus giras. A comienzos de la década de los 90, Chimes apareció en el documental Buscando a Robert Johnson y grabó su último disco en 1991 con Snooky Pryor. El 20 de abril de 1992, Johnny Chimes abordó ese tren que lo llevaría hacia el sitio de las leyendas de la música. De esta manera, llegamos al final de Historias del Blues en Javeriana Estéreo, hoy con un invitado muy especial, el señor Johnny Chimes. Cerramos nuestro especial con el tema Baby Don't You Think I Know. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Ah. You got a man, a California one, and sweet old Chicago. One, one is two, two and two is four. I'm heavy loaded, baby, and I hope I've got to go. Right, hey, baby, don't you think I know? You got a man, a California one, and sweet old Chicago. Two and two is four, four and two is six. You keep a fool around, you're just business in a tub of fix. But hey, hey, baby, don't you think that I do? You got a man, a California one, and sweet old Chicago. Four and two is six, seven to eight. You keep a fool around, you're gonna make your sweet daddy lay clay. Hey, baby, don't you think that I know? You got a man in California, one in sweet old Chicago. Hey! California, one sweet old Chicago.